Había un hombre que hacía maldades, su mente torcida y sin paz. Creía que nadie miraba su oscuridad, pero Dios le dijo no más. Sé libre, deja esa vida atrás, tus pecados yo borraré. Ese hombre lucha por no fallar, pero algo le impide avanzar. Hace esfuerzos, pero todo sigue mal. Parece que no puede más. Descansa en mí. Será.